Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Buen día tengan todas las personas que nos están escuchando. En esta ocasión les saluda Elena y estamos transmitiendo nuestro quinto programa desde estas hermosas tierras frías intibucanas en el occidente de Honduras. Y desde nuestro estudio les envío un caluroso saludo y con este cafecito en mano les deseo un excelente inicio de jornada. Así que, ¡iniciamos! Y sin más introducción, les comento que el día de hoy tenemos previsto tocar un tema esencial a integrar durante nuestra navegación en Internet, y es que uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión. Y en nuestra región, obviamente, es todavía todo un desafío. Cuando pensamos en censura de contenidos, con frecuencia creemos que sucede solamente en países con gobiernos represivos como China o Egipto. Pero la verdad es que la censura se puede manifestar desde maneras simples como, por ejemplo, ingresar a YouTube, elegir un video que te pareció interesante y ¡tadán! De pronto lo único que puedes ver es un mensaje que te informa que la persona que creó el contenido lo ha bloqueado para tu región. Y por cierto, esa es una buena razón para echarle un vistazo a su equivalente, pero libre y de código abierto, PeerTube. Digo, si les interesa proteger sus datos y de paso burlar los intereses empresariales, políticos y publicitarios. Pero retomando el tema central, ¿por qué se imaginan ustedes que ocurre esto? Pues les digo que por varias razones, como limitar la exposición de contenidos que puedan encender el descontento social o político. También para prevenir las críticas a esos gobiernos corruptos como en nuestro caso. Pero no se reduce solo a esta población. Todos tenemos información que no queremos compartir con gente que no conocemos, ¿verdad? Y como sabrán, existen empresas que husmean todo lo que hacemos solo para bombardearnos de publicidad y vendernos algo. Las redes sociales que te convencen de compartir fotos de tus amistades o los lugares que visitas o incluso las fotos de tu gato, luego pasan a ser de su propiedad para venderlas y junto al resto de tus datos hacerse muy ricos. Así que el día de hoy les presentamos en su programa Tejedoras Digitales nuestro capítulo número 5, Evadir la censura y la vigilancia con el navegador Tor. Estas son las siglas en inglés para The Onion Router, algo así como el enrutador de cebolla. El término viene porque es una red que funciona en capas, justamente como las cebollas. Y aquí viene la parte técnica. Imagínense que la red Tor es un grupo de computadoras llamadas nodos o repetidores, operadas voluntariamente por personas alrededor de todo el mundo. En lugar de tomar una ruta directa desde el origen, que sería nuestra computadora, hasta el destino o el servidor web que aloja la página que queremos ver, los paquetes de datos en la red Tor toman una ruta aleatoria a través de 3 nodos diferentes cada vez. De modo que si alguien está viendo nuestro tráfico, no puede decir de dónde vienen o hacia dónde van nuestros datos. Además, tengo que decirles que en la red Tor, las comunicaciones van de 3 capas de cifrado, que se van descifrando a medida que el mensaje salta por los nodos hasta llegar a un punto final. El cifrado nos permite ser anónimas. Y ahora, compas, un hilo informático. Doc, doc, go. O en español, podríamos decir DuckDuckGo. Este es un motor de búsqueda alternativo a Google. Se trata de un servicio que nos permite buscar cualquier palabra clave y mostrarnos los resultados relacionados, bien sea porque estamos buscando información o porque queremos comprar algo por internet o porque necesitamos simplemente una foto. Destaca por ser muy básico y sin complicaciones a la hora de buscar. Pero sobre todo, destaca por no recoger datos personales de los usuarios o usuarias. Se trata de un sistema mucho más privado que no almacena nuestros datos ni tiene en cuenta nuestros gustos o el historial. Podríamos resumir las características de Tor de esta manera. El navegador Tor intenta que todos los usuarios parezcan iguales, haciendo más difícil que puedan identificarte por la información de tu navegador y dispositivo. Navega libremente. Con el navegador Tor, sos libre de acceder a sitios que tu red local haya bloqueado. Bloquea rastreadores. Aísla cada sitio web que visitas de manera que rastreadores de terceros y publicidad no te puedan seguir. Las cookies se borran automáticamente cuando terminas la navegación, como así también tu historial de navegación. Recuerda que Tor promueve los derechos humanos y las libertades mediante la creación y despliegue de tecnologías de anonimato y privacidad libres y de código abierto, el apoyo a su disponibilidad y utilización sin restricciones y el fomento de su comprensión científica y popular. Así que si desconoces esta herramienta, una manera sencilla de memorizarla sería imaginar a una cebolla navegando en una lancha. ¿Qué tal? Esta es una herramienta de código abierto que sirve para navegar por la red Tor. Es efectiva para eludir la censura y también nos permite salir al internet por un punto ubicado en otro país. Digamos, estamos en Honduras, fácilmente Tor nos podría ayudar a aparecer en Alemania. Claro, digitalmente hablando. Y no sé si ustedes saben, pero les voy a pasar un chisme. Una forma muy común de vigilancia en internet es el análisis de tráfico. Esto permite interferir la información de nuestras comunicaciones sin analizar los datos o el mensaje que mandamos, sino que simplemente conociendo el origen, el destino o el tamaño del archivo o mensaje, la hora, etc. Este tipo de información permite que rastreen nuestro comportamiento e intereses y vinculen nuestras acciones en internet con nuestra persona. Y si ya se están preguntando cómo y dónde puedo descargar Tor, pues la navegación web normal es fácil con Tor. Solo tienen que dirigirse al sitio oficial y descargarlo. Y seguir las instrucciones de instalación como lo haría con cualquier otro programa. Cuando abra Tor por primera vez, el programa le pedirá que configure su conexión, si es que se encuentra en un país donde Tor ha sido prohibido, o simplemente que se conecte. Una vez que haga clic en conectar, Tor puede tardar unos minutos en encontrar un conjunto de redes para conectarte. Pero una vez que esté dentro, puede usar Tor tal como lo haría con cualquier otro navegador. También se le pedirá que revise la configuración de seguridad de su navegador. Y si busca la máxima privacidad, le aconsejo que deje la configuración en sus selecciones predeterminadas. Y para terminar esta quinta edición de nuestro programa Tejedoras Digitales, me gustaría incentivarles a cuidar y a aplicar hábitos de navegación segura al acceder al internet, con las garantías de que se respeten nuestros derechos. Y aunque la explotación de nuestra actividad en línea es difícil de percibir porque está presente en los actos de la vida cotidiana a través de la acumulación de nuestra información, así que comencemos a dejar de alimentar las grandes bases de datos que nos analizan y nos estudian y que se encargan de predecir tendencias y modelar nuestras conductas. Apostemos por un internet libre y segura. Hasta la próxima.